César, Selena, ¿sabes qué? Te amo. Desde el fin de la esperanza hasta el bien de cada día, sos lo único que calma de extraer de dentro mío, de inventar la realidad. Aunque el tiempo no me alcanza, mil canciones te daría. Y que camines descalza, que en mí nada está prohibido, que ya somos de verdad. Te quiero, todo de vos me fascina. Mi vida termina, cada tarde suspirándote. Te quiero, mil canciones te daría. Mi vida termina, cada tarde suspirándote, suspirándote. Descalza, que en mi nada está prohibido, que ya somos de verdad.